Funcionarios de la Brigada Antinarcótico y contra el Crimen Organizado de Valparaíso mantienen una investigación en la cual se realizan indagaciones para establecer la existencia de una banda dedicada a diferentes tipos de robo en ciudades de la Quinta Región. Es así que mientras se realizaban diligencias tendientes a establecer la ubicación de los integrantes de esta banda, específicamente en el Cerro Barón de Valparaíso, desde uno de los domicilios de los investigados se escuchan unos gritos de auxilio pidiendo ayuda. Motivo por el cual los funcionarios hacen ingreso al inmueble y observan que un sujeto de sexo masculino estaba agrediendo físicamente con golpes a su mujer. Se procede a la detención de esta persona, se lleva a la mujer hasta el centro asistencial respectivo, donde se diagnostica diferentes tipos de lesiones como fractura de carácter grave. Y en el domicilio en el cual se hace el ingreso se logra la ubicación de diferentes especies producto de unos robos ocurridos en el mes de mayo del presente año, directamente desde una industria de la ciudad de Quilpué. Estas especies son recuperadas, tienen un avalúo aproximado de 1 millón de pesos, son específicamente 322 cajas de productos farmacéuticos, y así esta persona, el autor de las lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar, además es puesto a disposición del tribunal por el delito de receptación.